Vamos a ir a Concordia, creo que está en Concordia. Es Enrique Agosti, uno de los responsables del equipo profesional de básquetbol de hace ya mucho tiempo, desde siempre. Y ahí mandó unos Twitter ahí como medio enojado. Y bueno, queremos preguntarle un poquito qué había pasado. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Fabián? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bien, todo bien, por suerte. ¿Qué pasó? ¿Por qué decía enojado? Fabián. Unos Twitter enojados con la gente. No estaba enojado. Es la realidad, digamos, de la que estamos pasando, ¿no? Los clubes en el interior, ¿no? Pero no estaba enojado fundamentalmente, sino era como una invitación a reflexión a la gente de la ciudad propiamente dicha, ¿no? Claro. Después estar enojado, no estoy enojado tampoco ni con la dirigencia de San Lorenzo, ni nada que decir, ni con el equipo de San Lorenzo, por lo que dije, ¿no? En uno decía, anoche perdimos muy bien con un equipo que cuesta 10 veces más que el nuestro. Causa mucho más dolor que vayan 200 personas más a ver el visitante y no vayan a ver el Estudiante de Concordia. Eso era porque sí. A ver, contanos. Sí, es así, ¿no? Es así. Yo creo que la realidad, si vos analizás lo que yo dije en el Twitter, lo de San Lorenzo, es realidad. Pero bueno, eso lamentablemente no es un... ¿Cómo te puedo decir? Es una virtud de San Lorenzo, pero es un problema de los dirigentes en general, ¿no? Que tenemos todas las herramientas, a veces nos faltan para poder equiparar ciertas cosas y que no las tenemos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el club Estudiantes no puede llegar a conseguir esos presupuestos y poder competir. La verdad que hoy lo de San Lorenzo... en sobremanera, ¿no? Lo que gasta en su equipo realmente en sueldo y lo que gasta algunos equipos también como San Lorenzo y el resto, ¿no? La verdad que yo creo que eso como liga tenemos que replantearlo, ¿no? ¿Y de qué manera? ¿Qué cosas se te ocurren que se podría llegar a hacer o qué cosas se te ocurren que podrían llegar a manifestarse como para poder equiparar o solucionar este replanteo del que hablas? Y lo que pasa, Fabián, que lamentablemente vivimos en la Argentina, ¿no? Y a veces que es difícil, ¿no? Yo creo que si fuéramos un poquito más serios todos los dirigentes, tendríamos que insistir y tener lo que dice un tope presupuestario, manejar algunas otras variables para poder tener algunos límites, ¿no? Porque la verdad que es escalofriante escuchar a veces las cifras que se manejan en el básquet argentino y lo que se paga de salario puntualmente, ¿no? Yo creo que como liga tenemos que buscar algo, alguna herramienta de trabajo como para poder y ser un poquito más serio, ¿no? Con que podría ser uno un tope presupuestario, ¿no? Pero bueno, hay veces que nos resistimos, lamentablemente en Argentina no somos serios para muchas cosas, por eso a veces que no va como no va, y bueno, hay que rendirse ante estas cosas, ¿no? Enrique, ¿cómo fue este proceso para armar el equipo para esta Liga Nacional con un bajo presupuesto? ¿Hicieron lo que pudieron? ¿Pretendías más? ¿Cuál es tu visión, no? Más allá de los resultados, porque arrancaron ganándole a Argentino, pero sufrieron dos derrotas consecutivas. Y en lo deportivo, el armado fue, como siempre, duro, muy duro. Nosotros, no me puedo olvidar que arrancamos desde casi no jugábamos la liga, terminamos una liga lo económica fue muy muy complicada, terminamos con mucha deuda, gracias a que pudimos vender algunos jugadores, creo que vamos a sanear prácticamente todas las deudas, va a quedar a cero. Pero después del armado del equipo, armamos todo de acuerdo a lo que Chiche nos ha pedido, pero no es fácil que los jugadores nacionales a veces puedan ir a una institución como Estudiantes que que no paga salarios de los equipos de Buenos Aires o de cualquier de los 7-8 equipos adelante, ¿no? Es muy difícil convencerlo y llevarlo a Concordia o al interior ante tamaña a veces diferencia en lo económico, ¿no? La única forma de tentarlos es con pagando salarios que realmente son exorbitantes y que la institución no puede pagar, ¿no? Me llama la atención lo que nos contás, por el sentido de que ustedes vienen a ser un campañón a nivel internacional, ¿no? Primero en la Liga Sudamericana y después en la Liga de las Américas, donde estuvieron muy cerca. ¿No fue un factor positivo eso para esta temporada? Sí, yo creo que bueno, ha sido positivo para la institución propiamente dicho, ¿no? Después la gente con el crecimiento de público en las canchas no se refleja. A lo mejor también es un problema nuestro, ¿no? De no terminar de convocar a la gente, y bueno, la verdad que yo creo que también dando el espectáculo que vimos el otro día de San Lorenzo y de Estudiantes, digamos, el espectáculo que nosotros podemos ofertar, digamos, como club, no sé a cuánta gente le va a gustar ver, que vaya a ir a ver ante un equipo que perdés por 40 puntos, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir, ¿no? A lo mejor eso no es problema, no lo digo que sea problema de San Lorenzo, puede ser, llegar a ser un problema nuestro que no llegamos a convocar toda la gente que realmente necesitamos, ¿no? Y dentro de esta diferencia de presupuesto, ¿dónde lo ves a Estudiantes de Concordia en esta Liga Nacional? En lo deportivo, sí. Yo creo que tendríamos que, y nosotros tenemos un campeonato que es el que jugamos todos los años, siempre, empezar de, como digo, de abajo para arriba, ¿no? Tenemos que empezar a armar el equipo para poder ganar partidos de locales, y la verdad que, como siempre, nosotros tenemos una tabla ahí, 5 o 6 equipos entre el 15 y el 20, y bueno, trataremos de salir de ahí para poder afianzarnos, ¿no? Estamos hablando con Enrique Agosti, responsable de Estudiantes de Concordia. Hablando un poco de la Liga Nacional, un poco de bastante de su equipo, ¿no? ¿Solamente los salarios son exorbitantes o ha aumentado también el tema de la logística, y eso también es un tema bastante complejo para tener el dinero el día a día? Porque si bien los salarios aumentan o son caros los jugadores, de acuerdo a la óptica con que se lo mire, digo, como a veces no se paga tan al día, ¿no? Y posiblemente algunos lleguen al libre deuda, digamos que no debería haber tanto problema en el día a día, pero me imagino que también la logística y todo lo demás del día a día debe ser complicado, ¿no? Sí, es lógico, estamos, por eso digo, viviendo en un país que estamos con un 40 y pico de inflación, ¿no? Y eso ataca directamente a todo lo que es logística también, ¿no? Claro. Pero igualmente yo creo que la gran diferencia es la parte salarial, ¿no? La masa salarial, lo que necesitamos estar pagando mes a mes, ¿no? Ahí sigue habiendo aumentos que son escalofriantes, ¿no? La logística, la diferencia de logística que puede tener un equipo de punta o eso, puede ser que haya algo, una diferencia de una estrella, digo, en la calidad hotelera, no creo tanto que haya problemas en los viajes, pero bueno, sigo insistiendo, creo que tenemos que replantearnos de una vez por todas, y todos los dirigentes ser serios y tratar este tema y buscar alguna herramienta de trabajo para que se pueda equiparar en algo, ¿no? Que podamos por lo menos competir. Está muy bien, Enrique. Bueno, no sé si te quedó algo más para decir, Enrique, no, estamos a tu disposición. No, Fabián, los demás, agradecerle por la nota, la verdad que muchas gracias y por dejar de decir lo que uno piensa, ¿no? Como siempre. Perdóname, Fabi, Enrique, ¿y esto no se habla en las reuniones de dirigentes? ¿Las reuniones? Sí. ¿Qué reuniones? ¿No se juntan? Hace 4 meses, no sé, 3, 4 meses que no venimos a una reunión de la Asociación de Clubes. Tenemos que cerrar la asamblea y todavía no la hemos cerrado. No sé, estoy esperando. Capaz venimos a brindar en unos días, no sé, digo, pienso. Pero por ahora, no. Hace rato que no nos juntamos, Santiago. Bueno. Bueno, Enrique, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, y si nos volvemos a hablar, que tengan un feliz año y una feliz Navidad, y que, bueno, ojalá el básquet siga adelante el año que viene. La palabra de Enrique Agosti, máximo representante o uno de los máximos exponentes de Estudiantes de Concordia.